dice y suspira. Campanas de la iglesia suenan tristes y parece que al sonar también te dicen. Alborada al despertar, feliz te espera. Si en tu corazón yo voy a donde quiera.